Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Duele un mover cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas. Ya no hay vuelta atrás, no reparten más. Faturó al ganador, a quien jugó mejor. Me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? Quise ver en ti un lugar seguro, alrededor. Ese fue mi error. No debí soñar un amor tan puro. Qué inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin sus dados a rodar, marcan nuestro azar. Va todo al ganador, te deja su dolor. Es como debe ser, al igual que ayer. No quiero hablar, ya se dijo todo. Duele un mover cosas del ayer. Va todo al ganador, a quien jugó mejor. Me toca a mí perder, todo al ganador. Se dijo todo.